y todavía no nos echan. Buenas noches, musa inspiradora Nadia Hoyos. Buenas noches, Carlos Monterroso. Es verdad, no nos han echado todavía. Guaira, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas a todos. Bueno, sí. Y a todas. Y a todas, exactamente. Sí, pero yo no entiendo bien. ¿Hay que portarse bien o hay que hacer lío? Yo tengo una confusión. Porque a mí me habían dicho que había que portarse bien, pero ahora andan diciendo que hay que hacer lío. Las cosas cambiaron y ahora tenemos que ser más realistas. Así que, según una persona, creo que tenemos que hacer lío. Ajá, bueno. Yo quiero hacer lío. Voy a tirar todo acá en el estudio, todo. Hoy vamos a hablar de distintas cosas. No me queda muy en claro todavía. Cuando termine el programa yo le voy a decir de qué hemos hablado. Me parece que vamos a hablar del enojo y del perdón. Si podemos, vamos a contar también la historia de Judas, la otra historia de Judas, esa que no nos contaron. Es otra versión de la historia de Judas, donde Judas era el discípulo preferido de Jesús de Nazaret, y que Jesús le pide: por favor, Judas, haceme la gauchada. Vos tenés que indicarle a los soldados romanos quién soy yo. No, no, ¿cómo me vas a pedir eso? Y Jesús le insiste y lo hace. Vamos a ver si leemos algunos textos sagrados, textos muy antiguos, que no quiere decir que sea cierto, señora, sino para abrir un poco la cabeza, como tratamos de hacer en este programa de La Bruja de las Palabras. Pero metámonos primero en el tema de el enojo. Lo vamos a hacer de la mano de un amigo de este programa, que es Norberto Levi, en el audio 85, Mencho. Norberto Levi es un psiquiatra que debe tener, más de 20 tiene, más de 30 también, más de 40 también. Debe estar llegando a los 70, Norberto, seguramente. Un psiquiatra argentino que, digamos, inventó un método de saneamiento mental, un método de alivio de la neurosis, que él llamó autoasistencia. Y el nombre lo está indicando, es que nosotros mismos, con algunas pequeñas claves muy sencillas que él da, nos ponemos a observar qué es lo que nos pasa. Y eso nos va a explicar él al principio. Yo le voy a hacer una pequeña introducción que consiste en lo siguiente. Nuestro cuerpo en general es muy sabio y se autoasiste, se autorregula. Nuestro cuerpo y el de todos los animales y las plantas. Norberto explica que él es médico, además de psicólogo. Explica que cuando uno, la respiración se produce del siguiente modo. Uno está ahí viviendo y de golpe siente que le falta el oxígeno. Entonces, inspira. Y después el pulmón está como muy hinchado ahí, entonces uno expira. Cada movimiento es el resultado de llegar a un estado que a uno no le gusta. Entonces uno reacciona saliendo de ese estado que uno no le gusta. La falta de oxígeno hace que nosotros, instintivamente, como un péndulo, reaccionemos respirando. Lo mismo hace, por explicarlo así en forma muy sencilla, todo el organismo, ¿eh? Y una planta, cuando está muy seca, digamos, busca agua, digamos, fuera de ella. Cuando tiene mucha, ya deja de buscar, incluso la comienza a expulsar. ¿Qué pasa? Nuestra mente, y en general el comportamiento del ser humano, no es tan maduro, no es tan evolucionado como el cuerpo. Los primates tienen como 60 millones de años de evolución. Nosotros somos primates, así que el cuerpo está bastante bien elaborado, pero el ser humano como tal tiene, según las teorías, más o menos 200.000 años, podríamos decir. Es muy poco tiempo. Todo el género Homo tiene 2 o 3 millones de años, pero el primer Homo era un chimpancé así bajito, con un cerebro muy chiquito. Entonces nosotros somos una especie nueva que todavía está viendo cómo resuelve las situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando alguien hace algo que nos produce enojo, nuestra reacción no tiende a solucionar ese desequilibrio como hace la respiración. Porque la respiración, cuando vos haces lo que sentís que necesitas hacer, solucionás el problema. Con el enojo, alguien te, no sé, te dice algo feo, y en muchos casos vos lo que haces es levantar la apuesta. Y vos que te crees atorrante. Y el otro escucha eso y levanta su apuesta, con lo cual, en el caso del enojo, es una especie de círculo vicioso, lo resolvemos mal, y cada respuesta que hacemos, en vez de solucionar, va a complicar las cosas todavía más. Una vez que vemos esta dimensión de la autorregulación, la pregunta siguiente es, en el plano psicológico, ¿existe algo equivalente como un autorrechazo eficaz? ¿Existe algo parecido? Y eso es en lo que vamos a entrar ahora. Efectivamente, los organismos, los seres humanos, rechazamos los estados dolorosos o disfuncionales. Los rechazamos. Es decir, yo siento miedo y yo no quiero tener miedo. Yo rechazo mi miedo. Yo me siento inseguro y rechazo mi inseguridad. Yo me siento triste, me siento confuso, me siento indeciso, me siento envidioso. Experimento estados dolorosos para mí, y esos estados dolorosos en mí generan igualmente un rechazo del mismo modo que lo generaba la anoxia. El tema es que las acciones que se implementan a partir de mi rechazo hacia mi aspecto inseguro, las acciones que implemento desde mi rechazo para transformar a mi aspecto inseguro, generalmente no transforman el aspecto inseguro. Lo dejan igual o peor que antes. Es decir, que en el nivel psicológico, la autorregulación psíquica no ha alcanzado el mismo grado de desarrollo que ya tiene en el nivel biológico. De modo que es un aprendizaje que como seres humanos tenemos que realizar. Y este autorrechazo no tiene todavía la misma eficacia que en el plano biológico, porque en la acción que adoptamos para transformar lo que rechazamos, interviene nuestra conciencia individual, con básicamente sus creencias y sus pasiones, por decirlo de un modo muy genérico. Yo suelo hacer desde hace muchos años, cada vez que doy una charla y para introducirnos en este tema, preguntarle a la gente que asiste, que se conecte con lo que rechaza de sí mismo y que lo imagine que está enfrente y que vea que tiene ganas de hacerle, que le surge cada vez que lo ve como expresión de su rechazo y de su ganas de cambiarlo. Y la gente anota los verbos. Y la suma de verbos que las personas escriben expresan el modo que cada uno tiene de intentar transformar lo que rechaza. Es alejarlo, no verlo, esconderlo, amarrearlo. En fin, hay 20 acciones, por lo menos, que ponen de manifiesto el modo, en el lugar en el que estamos, en relación a la posibilidad de aprender a transformar lo que nos desagrada de nosotros mismos. Porque hay una cosa que es muy interesante, que vale la pena incluir acá, que es muy bonita y muy, muy transformadora cuando uno ve su simpleza. Y es que si yo rechazo mi aspecto inseguro, cuando yo rechazo mi aspecto inseguro, en realidad es porque deseo que mi aspecto inseguro sea más seguro. De modo que rechazo y deseo son las dos caras de la misma moneda. Vienen juntas. Depende qué faceta uno quiera mirar prioritariamente, pero están las dos. Rechazo mi aspecto inseguro porque deseo que sea más seguro. De modo que rechazo y deseo vienen juntos. Vienen juntos. Y como hasta ahora lo que hemos visto los seres humanos es que cada vez que yo rechazo a mi aspecto inseguro, lo que yo hago para transformarlo lo deja igual o peor que antes, una de las conclusiones a la que hemos llegado es, bueno, dejemos de rechazar. Si el rechazo trae estos problemas, dejemos de rechazar. Aprendamos a aceptar el aspecto inseguro. Y propiciamos a distintas corrientes psicológicas, propician esa actitud, como resolver el problema del rechazo. Pero rechazar trae problemas. De modo que por ahí no va. Así se dice. Y entonces se procura activar una actitud de aceptación como un recurso de transformación. Y lo que propone la autoasistencia psicológica es que el problema del rechazo no se resuelve dejando de rechazar, sino que se resuelve aprendiendo a rechazar. Pero es un concepto nuevo. La psicología hasta ahora, este concepto no está. La psicología hasta ahora ha visto al rechazo como una calidad de energía básicamente destructiva. Y lo que la autoasistencia ha podido ver es que es posible distinguir adentro del rechazo dos estados evolutivos de esa misma acción. Y que efectivamente existe un rechazo destructivo que daña y no transforma, pero también, esto es muy importante, esto es muy hermoso, ese rechazo puede hacer un aprendizaje y puede transformar su calidad y convertirse en un rechazo que transforma sin dañar. Eso sería un rechazo sabio, un rechazo resolutivo, exactamente igual que lo que hace el organismo cada vez que rechaza la anoxia y expresa su rechazo respirando. De modo que la propuesta de la autoasistencia psicológica es propiciar, en esencia, el aprendizaje de esa energía de rechazo para que vaya siendo una, enriquezca su calidad y vaya descubriendo cómo convertirse en un rechazo resolutivo. Cuando eso ha ocurrido, cuando yo aprendí a rechazar a mi aspecto inseguro y aprendí a rechazarlo de un modo tal que transforma de verdad mi aspecto inseguro, yo he aprendido a autoasistir. Nos está explicando el propio Norberto Levi el método que él propone, que es un método sencillito, casero. Se me ocurre que por ahí leyendo, escuchando esto, leyendo alguna otra cosita, uno puede comenzar a mirarse un poco más. Por lo menos creo que es sencillo de ver, a través de este ejemplo del enojo que decíamos hace un rato, lo que él está diciendo. Alguien me insulta y yo, que tengo un aspecto que él llama inseguro, siento tambalear mi prestigio, digamos. Alguien en mí siente eso y lo que hace es reaccionar mal, digamos. Y si yo no entendí mal lo que dice Norberto, es la primera parte: no está mal que vos sientas el impacto de lo que ocurre. Lo mismo que cuando sentís miedo, está bien que vos sientas miedo. Ahora, ¿cómo reaccionás? Echale un vistazo a eso, porque por ahí te vas a reaccionar de un modo que va a complicar todavía más tu situación final. Norberto Levi propone incluso, en la terapia que él hace, son terapias que en 2 horas te solucionan una fobia, por ejemplo, una vida, ¿eh? Y uno de los métodos, el método principal que él usa es desdoblarte, ¿eh? ¿Qué te pasa? Estoy triste, no tengo nada de hacer nada. Te deja hablar un rato, ¿no? Y te comienza a hacer ver, te ayuda a ver que el que estás triste es un personaje interno tuyo. No importa que esto sea cierto o no, pero la terapia funciona. Entonces te hace cambiar de lugar. Bueno, ahora sentate en aquella silla. Parece una locura, ¿no? ¿Vos escuchaste lo que dijo recién Carlos? Le pregunta al mismo Carlos, ¿no? ¿Y qué pensás de esto? Y ese otro personaje interno, increíblemente, comienza a hablar. Y sí, yo me siento triste porque me sale todo mal, nadie me quiere, porque esto, que lo otro, lo que fuera. Obviamente quizás al principio cueste un poco porque sale esa vergüenza, ese miedo de con qué nos vamos a encontrar en ese otro lado, en ese otro yo interior. Pero practicándolo un poquito más de a poco, un poquito. Sí, hay una palabra, ¿no? Que se llama honestidad. Honestidad con uno mismo. Y yo creo que soplan buenos vientos para la honestidad, ¿no? Se caen muchas caretas. Entonces ya, gracias a incluso a muchas películas, series televisivas, uno ya no le cuesta tanto decir, sí, yo la verdad que tengo un aspecto, una parte mía que es como un niño que enseguida se pone mal o que quiere que lo mime. Hace 50 años esto era un papelón. Era un papelón pensarlo siquiera. De hecho, uno de los mensajes que tenemos por ahí de un amigo, no vamos a decir quién es, porque la verdad que se juega todo el muchacho, ¿no? Pero ¿qué dice? Cuando le dijimos que íbamos a hablar del perdón y el enojo y el resentimiento, ¿qué dijo? Dice, justo para mí, en cierto modo soy resentido y tal vez perdone a aquellas personas, pero mi miedo es que no cambie de actitud. Para. Justo para mí, él está diciendo que este tema le viene bien para él. ¿Por qué? Tal vez perdone a aquellas personas, pero mi miedo es que no cambien de actitud y sigan dañando a otros como lo hicieron conmigo. Ahí está. Él, de algún modo, está justificando, y discúlpeme que lo tomemos de ejemplo, ¿no, pobre santo? Está justificando su resentimiento. Dice, yo hago bien en estar resentido. Y quizás lo perdone. Quizás lo perdone, pero si yo me pongo blandito, el otro va a seguir abusando de su situación de poder, digamos. Ahí están los dos aspectos. Con el correr del programa, quizás echemos un poquito de luz en términos generales, no necesariamente para este oyente. Más allá de estos malabarismos que podemos hacer con nuestros personajes internos, hay procesos que llevan tiempo. Vos podés tener las cosas re claras, sí, lo tengo que perdonar, qué sé yo, pero no se te pasa el resentimiento. Porque son procesos de otra índole que no tienen que ver con lo que vos pienses. En el programa pasado, pasamos un audio de una película, No sos vos. Soy yo. Sí. No sos vos, soy yo, con Peretti, con Musto, con... ¿Cómo se llama? Cecilia Dopazo, es la autora del guión, que hablaba de un proceso de duelo, un tipo que es abandonado, y que él cuenta cómo se recuperó del duelo. Vamos a escuchar el audio, y en el bloque que viene, vamos a analizar alguna partecita de ese audio que tiene una trampita, tal vez un error. Dos escenas de la película, primero Peretti con el psicólogo, y el psicólogo que se zarpa, está medio borracho, y después al final del proceso Peretti cuenta cómo salió del dolor del duelo. No nos une el amor, sino el espanto. Cuando Borges dice semejante cosa... A mí Borges me chupa un huevo. Lo que me importa es que esté obstinado en fracasar, y eso antes a mí no me pasaba. No aguanto más. No puedo seguir. De que la perdí, que... La perdió. La perdí, sí. Necesito una fórmula, una pastilla, una bruja. Lo que mierda fuera, alguna razón para no quedarme el resto de mi vida en la cama. No aguanto. Me voy a volver loco si no saco su imagen de mi cabeza. Ya no conozco a nadie, no puedo hacer nada. Voy a terminar de arruinar lo poco que me queda. Bueno, basta, ya con todo eso. Ya caducó la impunidad del abandonado. De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es algo que uno tiene o algo que uno perdió. La bruja de las palabras, las palabras, las palabras, las palabras. Y no sé qué pasó.